próximamente estará también recorriendo la provincia de Sucumbíos. Para contarnos detalles sobre esta propuesta, nos acompaña ya aquí en nuestra cabina, está junto a nosotros Juan Francisco Moreno, también estamos con Sua Nua Maiche y Su Nur Maiche. Ellos también nos van a comentar sobre su participación en el Arangua Raimi. Arrancamos con Juan Francisco, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de comunicar a los queridos radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de informarles las actividades del Festival Arangua Raimi. Como bien dices, el día de ayer fue la inauguración y el día de hoy tenemos actividades, en la tarde actividades académicas, que son mesas de trabajo de 3 a 5 de la tarde y de 5 a 7 de la noche hay un conversatorio. Ambas actividades son en la Casa Catapulta. ¿Cuál es la naturaleza de este festival que marca una diferencia, un punto y aparte del resto de festivales que tiene la ciudad, también, así como también el país? El festival, lo que lo diferencia, lo que lo hace único, es que busca que obras que tengan que ver con algún elemento del acervo cultural, algún elemento del patrimonio, se presenten ante audiencias parecidas a quienes lo propone, a quienes proponen la experiencia estética. O sea, ¿cómo podríamos ejemplificar? No sé, un poco, cuéntanos del contenido, que seguramente con el contenido ya el público puede definir qué mismo es el Arangua Raimi. ¿Qué mismo es el Arangua Raimi? En esta edición del festival contamos con el grupo cultural Shuar Yapankam, que se van a presentar este día sábado en la comuna Leopoldo N. Chávez, la comuna Quitucara, Leopoldo N. Chávez, que son compañeros Quitucara. Los compañeros Shuar del grupo Yapankam recibieron una capacitación de teatro, Sua Nua y Sunur, que están aquí. Hace 6 años Sua Nua recibió una capacitación teatral y luego la transmitió a sus hermanos. Entonces, en esta edición es muy importante eso, llevarlo a otros compañeros indígenas, a compañeros negros, para que vean que se presenta, por ejemplo, lo que ellos hacen es escenificar su patrimonio oral. Esa es la esencia de mi festival. Yo creo que ahí sí ya lo tenemos completamente clarito, claro, como el agua, entendemos ya la característica que tienen ustedes, ¿no?, con este festival. En esta ocasión ustedes están, esta es una participación que ustedes les llevan adelante de forma autogestiva, también están contando con colaboración, con asistencia de algún tipo de instituciones, o es más bien directamente la autogestión lo que sostiene este proyecto. Esta edición del festival y la anterior hemos sido ganadores adjudicatarios de los fondos del IFAIC para fomento a las artes, por eso se ha podido realizar estas gestiones. ¿Qué ha posibilitado eso? El festival ha podido ir al Lago Agrio, o sea, en su primera edición el festival fue al Lago Agrio, en la segunda y tercera no tuvimos los fondos para hacerlo, pero bueno, en la segunda fui yo solo a dictar unos talleres en línea de frontera. Luego, en la cuarta y quinta edición, hemos podido colaborar, apoyar el desarrollo integral, compartir experiencias estéticas que a la gente le sensibiliza, le hace bien, todo esto a través del arte del teatro. Y el festival, como hablamos de la frontera norte, obviamente nuestra frontera en el norte tiene más sectores, más provincias, pero ¿ustedes se han enfocado en Sucumbíos? Así es. Ahí. Bueno, yo fui profesor de teatro en una comunidad quichua amazónica durante un año, ya, hace 10 años, en línea de frontera, en una comunidad que se llama Silva Yacu, cerca a la confluencia del Putumayo con el San Miguel. Entonces, luego pude estudiar con un grupo peruano, pude ir a presentarme en un festival internacional en Colombia, entonces dije, hay que hacer un festival. Vi un grupo teatral indígena, de indígenas guayús de Colombia, aquí que vinieron a la Feria del Libro de Quito de 2010, entonces dije, debe haber más, sin saberlo, yo dije, debe haber más grupos profesionales indígenas que hagan teatro. Y me puse a buscar, me puse a buscar. Y también encontré compañeros mapuches de Guatemala, de Uruguay, de Argentina, de Perú, bueno, de todos lados. ¿Pero aquí en Ecuador? ¿Qué pasaba? Aquí en Ecuador, los procesos de reafirmación cultural a través del teatro están empezando. Sin embargo, pues bueno, hay desde hace 20 años la obra La Venadita, originalmente de Susana Pautazo y ahora de Juana Guarderas, que es una mestiza que homenajea en escena a una curandera, a una sabia. También Sara Utreras, la actriz, escenifica, homenajea a Tránsito a Maguaña. Pero son desde el lado mestizo. Desde el lado mestizo, ¿no? Pero eso también interesa al festival. Que en comunidades se pueda ver que se homenajea a un personaje de ellos. Bueno, también queremos dar la palabra en esta mañana a nuestras otras invitadas. Se trata de Sua Nua Maiche y también Su Nur Maiche, son hermanas. Yo quisiera que ustedes nos cuenten desde su propia experiencia. Ya nos estaba señalando Juan que hace unos 6 años también se involucraron en esto de las artes escénicas, pero ¿qué es lo que a ustedes les ha podido ofrecer el teatro para darle continuidad? Coméntenos sobre eso. Vámonos con Sua Nua. Por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la historia de nosotros. Uh-huh. Y bueno, esto comienza cuando en la comunidad llegaron unos antropólogos, unos investigadores, entonces, y por medio de ellos llegó un actor que era de Estados Unidos y nos dio un taller ya hace 6 años atrás. Y o sea, yo me capacité en ese tiempo, tenía 14 años. ¿Ahí también estabas tú participando, no? No me enteré recién de ello. Entonces, por medio de esto, me inspiré mucho, me ayudó bastante. Igual no sabía que era teatro, pero después del taller aprendí muchas cosas. Y después regresé a la comunidad y ¿qué comunidades? Soy de la comunidad Cuamar. Cuamar. Soy Shuar. Ya. Y entonces compartí con mis hermanos y con otros jóvenes de la comunidad, y entonces nosotros nos quedamos más así enamorados, pegados así, y conformamos un grupo que se llama Grupo Cultural Shuaryapankam, y todos somos hermanos, somos 6 integrantes que ahora estamos aquí para presentarnos el sábado 27. Su Nur, tú también te integraste a los mismos hace 6 años, de igual forma al sí, teatro. Bueno, yo igual me integré cuando ya había empezado el taller, cuando ya estaban un mes en el taller, yo integré porque a mí también me interesó, yo tenía los 12 años. Y después igual conversamos con mi hermana, seguir con el teatro, y para mí fue así como que impresionante conocer algo, porque nunca en mi escuela, en mi comunidad había aprendido el teatro, no sabía qué era. Y así cuando llegó el actor que nos daba el taller, y entonces aprendí muchas cosas y nosotros decidimos hacer nuestras leyendas y así comentarles a través del teatro para que conozcan, y todo lo que hacemos, hablamos en las obras, hablamos todos en Shuar. En esta ocasión ustedes, la presentación que van a realizar ya durante estos días, ¿qué obra es? ¿Cómo se llama? La obra, la primera, vamos a presentar 2 obras, y entonces la primera obra se llama Yapankam. Yapankam. Es una historia que cuenta que un día en el pueblo Shuar existieron unos caníbales que exterminaban a los Shuar. Entonces, un día ellos, los caníbales, comieron a padre de un niño que se llama Itza, el sol. Entonces adoptaron ese niño, lo llevaron, y cuando creció lo convirtió en cazador, ese monstruo caníbal que terminó a los Shuar. Entonces él creció, exterminó todo en la selva, ya no existían ni animales ni aves, nada. Entonces Entonces, uno de esos, solo quedó uno, que se llama Yapanca. Es una paloma amazónica. Entonces, por eso le pusimos al grupo Yapanca. Es un ave que reveló a Litza, al sol. Entonces, y cuando le reveló, él volvió y se vengó. ¿Y ustedes utilizan todo lo que es esta oralidad del pueblo shuar o también de otras etnias, de otras nacionalidades de la Amazonía en sus obras? No, solo hablamos en nuestro idioma. Solo el pueblo shuar. Pero, ¿y en esta ocasión, este fin de semana, van a hacerla en español también o también solo en shuar? En shuar. Sí. ¿Contaremos con alguna traducción tal vez? Sí, de inicio se va a leer el texto de lo que ellas van a escenificar, ¿ya?, para que sea claro el mensaje a quien le llega. Yo vi, bueno, en el festival la gran mayoría de obras yo las he visto. Se presentan cosas que a mí me gustan. Uh-huh. Yo pues, tengo 20 años en esto. Y creo que es importante compartirlo con muchos públicos. Ya el festival obviamente está organizado, pero vamos a hacer el esfuerzo para que estas obras, así como se presentan aquí en una comunidad Quitucara, se presenten en una comunidad Cofán, ahí en al otro lado del Aguarico. Ahora, Juan, tú que tienes ya tu experiencia en el teatro y has podido observar el trabajo de las compañeras de Yapanca, está bien. ¿Existe una, ellos están utilizando un teatro, o sea, las técnicas y lo que es el formato de teatro convencional occidental, o existe una dramaturgia muy propia de las comunidades que le están también dando un tipo de identidad a este teatro? Bueno, es una pregunta difícil porque las culturas... El teatro empezó en las culturas orientales, el teatro como arte de la actuación, ¿no? Y hace más de 2500 años, lo que nos queda de Grecia son 36 obras y escritos, ¿no? Uh-huh. El teatro oriental es muy codificado, no, el teatro que se hace en Occidente normalmente no es tan codificado, y yo empodero mucho el proceso de ellas, no es pues... un trabajo que sea tan codificado como Oriente, como para un público europeo, como para un público de un gran festival internacional, mundial, ¿no? Pero más que sea una obra, es el hacerlo, es el ver los rostros, la emoción del teatro, es ver... Es muy difícil encontrar artistas quichuas de teatro. Hace dos ediciones del festival, gracias al trabajo de la UNORCAR en Cotacachi, uh-huh, llevaron un y organizaron sus conexos, llevaron un gran capacitador de teatro, el Cocolo Revelo, y montaron una obra con los chicos de allá de Cotacachi, y ahora, bueno, pues también está Jonathan Pukachaki allá, y son básicamente las dos experiencias que conozco. O sea, para mí, el Ecuador. En el Ecuador, lo que yo conozco. Tú señalas un poco, está gestándose de a poco, ¿no? Está gestándose, está empezando. También lo que decía Sunur, ¿no? El teatro no está en el currículo de estudios. Yo he revisado los libros de cultura estética, y el porcentaje de hojas de teatro será 10%, y está al último, cosa que no alcanzan a verlo. No se puede conocer. No se puede conocer. Sunur, también nos comentabas, van a ser dos obras las que presentas, sí, ¿no? Por un lado ya nos reseñaste un poco de la una obra, y la otra sería, por favor. La otra obra es Ichichama. ¿Y esa trata brevemente? Ichichama, traducido al español, es nuestro idioma. Entonces estamos hablando de nuestro idioma, o sea, la historia es que antiguo, o sea, los shuar vivían en la selva, en la Amazonía, y mantenían su cultura, su costumbre, su idioma y todo. Y entonces vino la colonización, entonces llegaron los católicos a hablar la palabra de Dios y con la Biblia, así, entonces los shuar se convirtieron en cristianos, así no sé. Ustedes cuentan eso, sí, ese proceso, historia, ¿no? Y después de eso, o sea, los niños se van a la escuela, dejan de hablar el idioma y valoran más el español, y los jóvenes, los niños ya dejan de hablar el idioma, o sea, no es, o sea, ven como que no es importante, o sea, que algo que no es bonito, o sea, entonces, y eso es un peligro, o sea, para nosotros como cultura shuar. Uh-huh. Y es nuestra preocupación, y por eso nosotros hemos creado esa obra, nosotros, para dar, o sea, que reflexionen los jóvenes, o sea, especialmente todos los shuar, que no dejen de hablar y que, o sea, rescatemos todo lo que se ha perdido, todo lo que ya no es, o sea, ya hemos perdido, entonces queremos rescatar. Perfecto, eso en la segunda obra. Juan, nos queda poco tiempo, por favor ayúdanos con, para ser bastante exactos, lugar, fechas y obras donde la pueden estar acompañando a la gente a este festival. Bueno, en Quito, en el Cantón Quito, el día sábado 27 de julio, tenemos dos obras, a las 11:30, una historia para Nina, que habla sobre los pintores de Tiwa, la transmisión de un abuelo a su nieta, y a las 4 de la tarde, la obra Yapankam, y la otra obra Ilchichame, del grupo cultural Yapankam. La obra de la mañana es a cargo del grupo Teatro de los Silfos. ¿El 27 con eso? El 27 Ajá. de julio. Con eso cerramos las actividades del festival en la ciudad. Esa misma noche ya viajamos al Aguagrio. Y allá tienen otras actividades, ¿no? Allá tenemos programación todos los días obras en los propósitos que he comentado del festival, y se extiende hasta el día sábado, donde hay una muestra pública de los talleres que se darán durante la semana. Información extensa sobre ustedes, ¿en qué redes sociales los encontramos? Estamos en Instagram y principalmente en Facebook. Se llama Arangua Raimi Fiesta Teatro, Arangua con W, ARANWARAYMI. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, entonces, para que ustedes también acompañen este importante festival. Queremos agradecer en esta mañana a Juan Francisco Moreno por acompañarnos, y de igual forma a Sua Nua Maiche y Su Nur Maiche, quienes son parte del elenco Yapankam, por habernos acompañado. Muchas gracias y éxitos.